todo el año Nacional, la radio pública. Seguimos aquí en Ecoambiente y bueno, ya estamos con nuestra primera comunicación telefónica. Estamos en comunicación con Cintia Dabul, que ella es directora del Proyecto Ambiental, nos está hablando allá desde Buenos Aires. Muy buenas tardes, Alba Pereira y Alejandro Valenzuela te saludan. Hola, buenas tardes, Alba, Alejandro y bueno, y todos los oyentes del programa. Gracias por invitarme. No, gracias a vos por tu tiempo, por contarnos este tema tan importante que tiene que ver con la educación ambiental. Contanos un poco el proyecto, cómo comenzó, cómo surgió este proyecto de bueno, del tema de la educación ambiental en diferentes ámbitos. Sí, bueno, nosotros en el 2004 empezamos haciendo trabajos de capacitación y consultoría en educación ambiental, siempre de forma presencial. Y en el año 2012 nos animamos a ir por la virtualidad y agregamos, digamos, a todo lo que hacíamos presencial, la primera escuela de educación ambiental virtual de Latinoamérica, porque no, ahora todo el mundo hace virtual por lo que pasó el año pasado por el coronavirus, pero en el 2012 no había tantas opciones. Así que, bueno, nos animamos y nos lanzamos un poco con eso, y yo estaba escuchando recién el inicio del programa, cuando Alejandro contaba lo de la Antártida y sus palabras fueron, que como que compartía que fue una experiencia llenadora a nivel emocional, creo que esas fueron sus palabras, si no me equivoco. Sí, exactamente. Sí. Claro, porque yo decía, claro, es justo esto, porque más allá de lo que nosotros hacemos y que empezamos en el 2004, a mí lo que me pasó, el quiebre que yo tuve en el 2004 fue estar trabajando en educación ambiental en un área protegida con grupos en la naturaleza y darme cuenta la diferencia que había entre brindar información y conectar a las personas emocionalmente con la naturaleza. Y ahí dije, esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que a mí me apasiona y esto es donde siento que puedo como aportar algo al mundo, conectando a las personas. Entonces, desde ese momento y ese quiebre, fue que empezamos como un camino de buscar un enfoque que fuera representativo para nosotros en educación ambiental, y desde ese lugar empezamos a trabajar. Por eso me resonaron mucho tus palabras cuando recién decías esto. Claro, bueno, además, esto de trabajar, como decís vos, de mucho tiempo, como al principio te decía, son en diferentes ámbitos, más allá de la parte de la escuela, con los jóvenes, con los chicos, también todos tenemos que tener como una orientación hacia lo que es la educación ambiental, ¿no? Porque has estado por acá, también es así en algunos momentos, Cintia. Sí, por suerte estuve varias veces en esta hermosísima provincia. Igual yo amo todo el país, pero estuve 3-4 veces en Tierra del Fuego, 2 veces por un trabajo anterior que tenía y una vez por proyecto ambiental, porque estuvimos haciendo una gira nacional de educación ambiental. Entonces íbamos por diferentes provincias, y digo, íbamos hasta marzo del año pasado, espero que lo podamos retomar en breve, y llevábamos las capacitaciones también presenciales a los diferentes lugares. Y en función de esto que decís, en realidad, para nosotros, más que tener una educación en este sentido, en cuestiones ambientales, para nosotros el acceso a un ambiente saludable tiene que ser un derecho universal. Y en este sentido es que lo que intentamos es brindar herramientas a multiplicadores. Multiplicadores, digo, pueden ser Alejandro, que si no me equivoco es biólogo, vos como comunicadora, digamos, todas las personas que ya, porque ustedes ya absolutamente están sensibilizados y trabajando un montón en esta temática. El tema es qué hacemos con la gente que no está sensibilizada, y no lo digo desde la angustia, sino digo desde conectados emocionalmente con la naturaleza, entendiendo que somos naturaleza. Nuestro desafío está ahí, en los que todavía no están interesados. Y esto no pasa por los chicos, sino por todas las edades, chicos, jóvenes y adultos. Entonces, no es lo que como nuestro lo que nosotros nos mueve es intentar que los multiplicadores tengan herramientas para conectar a las personas con la naturaleza, para que cada persona encuentre sus propias razones para actuar. Entonces, que los chicos no conserven el wishing porque ustedes les dicen que hay que conservarlo, sino porque ellos se sienten motivados a hacerlo, porque realmente sienten que, no sé, que si hay una especie menos de la zona donde ellos viven, se les está tocando el corazón, ¿se entiende? Sí, sí, que bueno, además que estás usando el Wishing, algo que es a propósito para que yo me ablande. Claro, lo hiciste claramente. Hablar. Lo hiciste hablar, porque ama el Wishing, el trabajo sí, de Wishing. Sí, pero es muy interesante esto que estás contando. También justo lo estaba viendo en la página del proyecto de ustedes, que la voy a decir al aire para que la gente, nuestros oyentes, la puedan conocer un poco más, que es www.proyecto-medioambiental.com. Y una de las cosas que ustedes plantean es esto de la formación de agentes multiplicadores para fortalecer el vínculo afectivo de las personas con la naturaleza. Y muchas veces nos falta ese vínculo. Y una cosa que me parece interesante es cómo, en muchos sentidos, en el día a día no nos dimos cuenta de, o no nos dábamos cuenta, mejor dicho, de que nos falta ese vínculo hasta que vino una pandemia y nos pegó tres cachetadas y nos obligó a encerrarnos adentro de nuestras casas, y ahí empezamos a darnos cuenta de lo mucho que nos faltaba caminar en una plaza, sí, mirar un poco de verde en el bosque, en nuestro caso ir a caminar, sí, por la costanera, esta interacción con la naturaleza, ¿no? Y otra cosa, sí, que me parece interesante, Cintia, es que ustedes hablan de contribuir al paradigma del buen vivir. Sí. Y esto es como súper fuerte. Contanos un poco más, ¿qué puede ser esto? Ay, es que, a ver, para explicarlo, nosotros lo que creemos es que muchas veces pareciera que se habla de las cuestiones ambientales y las soluciones a las temáticas ambientales desde el mismo paradigma que genera el problema. No sé, bueno, tengo que, para erradicar el problema de la basura, la gente tiene que separar los residuos en su casa, y nada más, es como algo a eso. Y en realidad, nosotros lo que tenemos es que desaprender un montón de cosas que tenemos arraigadas mucho más grosas, por decirlo de alguna manera, y cambiar la forma en la que nos vinculamos. No solamente con la naturaleza, sino entre nosotros. Hay una colega que siempre dice una frase que a mí me gusta mucho, que dice, trabajar por un mundo más amable. Y básicamente es eso, porque tiene que ver con la coherencia. Y el buen vivir es algo que no es nuevo, que viene de los pueblos originarios, y nosotros lo que estamos tratando es como de desde los principios del buen vivir, replicar un poco lo que ellos también difunden, y mostrar que lo importante es cambiar los anteojos, cambiar la mirada, desaprender el camino que hizo que estemos en los problemas que hoy en día estamos metidos, porque si no, si miramos la solución desde el mismo lugar, en realidad no podemos salir de como nuestro ombligo, que es el que lo genera. Sí, es así. Sí, es absolutamente, sí, absolutamente acertado, o sea, y también me parece como súper interesante esto de pensar esta relación o este vínculo afectivo con el ambiente como un motor, uh-huh, perdón, sí, un motor de cambio para nuestras prácticas. Uh-huh. Y ustedes lo dicen muy bien en su misión, cómo hacer un mundo más justo e inclusivo, ¿no? Uh-huh. Estos valores relacionales, que no sea solamente nosotros usando la naturaleza como algo que, uh-huh, estamos gastando de alguna manera, sino también, o sea, no de una manera egoísta, sino cómo nos relacionamos con la naturaleza, con el ambiente, y esto nos permite llegar a un mundo más justo, más inclusivo, más equitativo, ¿no? Sí, totalmente. Mira, y te voy a hacer una invitación, hasta un pedido. Nosotros hace poco, uno de los cursos virtuales que damos es de conservación de la naturaleza. Mira. Y una de las cosas que nos viene sucediendo es que nos hacen mucho ruido las definiciones de conservación de la naturaleza, que en general hablan de en función de que tengamos recursos para las generaciones futuras, y vos como biólogo trabajando en conservación, después te voy a invitar, cuando puedas, que te pegues una miradita a una definición que subimos hace poco en nuestro Instagram de como una nueva propuesta de pensar qué es la conservación de la naturaleza, y tiene que ver con esto de cambiar la mirada, que no es que conservamos la naturaleza para tener recursos a futuro, sino por el valor intrínseco que tiene en sí misma la naturaleza, y por el valor que en sí mismo es razón suficiente para su cuidado, que no tenemos que buscar como la funcionalidad o que tendría para las personas. Así que bueno, después acepto todas tus críticas y sugerencias sobre esa propuesta que hicimos hace poquito. No, es que me parece muy muy muy sana esta conversación, esto que vos estás proponiendo. Esta propia discusión, esto de... Otra mirada. Claro, ¿no? Pero también es pensar que conservar la naturaleza es conservarnos a nosotros. Mira, yo justamente doy biología de la conservación y conservación y biodiversidad en la universidad. Entonces, por supuesto, estoy más que dispuesto. Contanos cuál es tu Instagram también para que nuestros oyentes lo sepan. Bueno, sí, perfecto. Es arroba Proyecto Ambiental Escuela, el Instagram. Bien, perfecto. Entonces, arroba Proyecto Ambiental Escuela. Prometo que lo voy a ver y generemos esta discusión, porque es muy interesante, porque desde las definiciones nosotros los humanos generamos esto de... o sea, cómo nosotros nos relacionamos con el ambiente está totalmente y directamente... relacionado a cómo lo definimos, cómo definimos totalmente las cosas. Entonces, sí tiene que ver con esto que vos estás diciendo, es súper importante para la conservación. La conservación de los 80, que de hecho era biología de la conservación, sí, ¿no? Estaba muy relacionada a cuestiones biológicas, y hoy está mucho más relacionado, hablamos de ciencias de la conservación, y está relacionado con cuestiones sociales, etcétera. Así que todo este trabajo, de hecho, con la educación ambiental, está súper... relacionado. Así que todo este trabajo que hacen ustedes es súper, súper importante. Déjame repetir antes de que se nos cierre el tiempo, la página de web de ustedes, que es www.proyecto-medioambiental.com, para aquellos que estén interesados, ¿no? Sí, déjame una cosa nada más decir, sobre todo que nos sigan en Instagram, que es donde vamos actualizando todo el tiempo, y ahí van a encontrar información de, tenemos 18 cursos virtuales, 4 especializaciones virtuales, y este año se hace el segundo Congreso Virtual de Educación Ambiental, en donde abrimos recién esta semana abrimos a que ya se presenten como propuestas para disertantes, así que sería un gusto que algunos oyentes que estén interesados trabajando en estas temáticas o quieran sumarse a alguna de nuestras capacitaciones o al Congreso. Bien, fantástico, repetimos el Instagram. Arroba Proyecto Ambiental Escuela. Muy bien, perfecto. Muy bien, Cintia. Bueno, quedan un montón de preguntas que seguramente van a estar de... Este segundo congreso va a ser en julio, ¿puede ser? Va a ser en julio, 14, 15 y 16. Bien, ahí ya vamos a estar seguramente atentos, ¿te parece, Cintia? Bueno, buenísimo, y quedamos en contacto. Quedamos en contacto. Bueno, buenísimo. Un abrazo grande. Muchas gracias por tu tiempo, un abrazo. Gracias. Estuvimos dialogando con Cintia Daúl, bueno, ella es directora del proyecto ambiental de esta Escuela de Educación Ambiental, que, bueno, hicimos como una introducción en el día de hoy, porque en realidad hay muchas cosas que se pueden hablar respecto a esto, y que bueno, no es algo nuevo, pero es algo que bueno, tenemos que instaurarlo en nuestra sociedad, en la gente común, bueno, porque hay muchos temas que de ahí surgen un montón de cuestiones. Sí, sí, y el enfoque que están presentando y que nos presentó esto del buen vivir, de tener multiplicadores de cambio, es súper, súper interesante, súper actual en términos de conservación del ambiente. Así por que supuesto. Es súper interesante lo que nos comentaron, y bueno, ya seguiremos ya en contacto con ella, ¿no? Seguiremos en contacto con ella, porque bueno, esto también hay que aprender, y la educación ambiental es para todos. No solamente enfocado en un solo ámbito, sino que también tenemos que aprender todos, desde nuestro lugar, nosotros comunicando, del lado tuyo como biólogo, otras personas también, la gente común, el ópera del otro lado, para enseñar a sus hijos, para el día de mañana, para el futuro, para muchas cosas. Así que seguramente que vamos a estar... Sí, es que la cuestión ambiental no es una cuestión de los profesionales o de los comunicadores de ambiente, sino... Pero se está abriendo una nueva etapa, un nuevo paradigma. De todas las personas, claro. Sí, por supuesto, por supuesto. Así que queríamos entonces en este momento contarles esto, y que va a ser seguramente uno de los temas más tantos que vamos a tratar durante todo el año acá en Ecoambiente. Vamos a un pequeño corte, que ya está nuestra invitada, sí, vamos a escuchar un tema musical y seguimos aquí compartiendo este programa aquí en Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas.